Cuidado, se le vaya la hora. Son las 3 de la tarde, 13 minutos. En breve, estamos con el mensaje de la palabra de Dios. Pase la voz, estimado hermano, amigo, que está en la sintonía de la radio. Gracias, mi hermano. Por ahí está mi hermano Reyes Cabrera. ¿Ah? Está en la sintonía de la radio, nos acaba de llamar y se puso muy contento. Porque también seguramente está escuchando la radio y está también compartiendo el dial de los 103.9 de la FM. 3 de la tarde, 14 minutos. Es tu estación cristiana favorita aquí en Cajamarca y cubrimos gran parte de la región. Si tú sabes la palabra. Prepare ya su corazón, prepare ya su tiempo, porque en breve está la palabra de Dios. Estamos en vivo y en directo ya para nuestros hermanos allí en las redes sociales. Ahí les saludamos cordialmente a cada uno de ustedes desde la cabina de la radio, desde aquí, desde Cajamarca, desde Ajoscancha City, ¿ah? Desde acá, desde el barrio Ajoscancha, compartiendo este tiempo maravilloso, estimados hermanos. Queremos agradecerles a ustedes, queremos agradecerles a cada uno de ustedes que nos ayudan con su ofrenda radial Voces de Esperanza. Muy bien, 4 de la tarde, 24 minutos. Respiro, sin ti no puedo vivir. Eres el agua. Muy bien, entonces estuvimos escuchando ese temita de bendición y ministerio Valientes de Jehová. ¿Vas conmigo? Sin ti no puedo vivir. Aún tienes tiempo de poder seguir ofrendando aquí en tu Evangelista del Aire, Nueva Visión. Lo puedes hacer ya. 96501-8451 para tus ofrendas, para el yape. Solo coloca 96501-8451. Acompáñanos, por favor, el Ministerio John Infante con esta entonación muy, pero muy interesante. Ya viene la palabra de Dios en un ratito, no se pierdan, estimados hermanos. Ya está con nosotros el pastor Freddy Portilla para poder compartir el mensaje y la palabra de Dios en breve, en unos minutitos. Mientras tanto, escuchamos el tema musical de Ministerio Guerreros de la Tribu de Judá, Jesús, ten piedad de mí. Nada,